Con Banco Macro celebra las fiestas en grande. Ahorros y cuotas en shoppings, indumentaria, supermercados, heladerías y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Macro? Pedila ahora en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Reintegro en hasta 60 días. TNA, tasa nominal anual. TEA, tasa efectiva anual. ICFTNA, costo financiero total nominal anual 0,0%. Vigencia, tope de devolución, estoquimas y macro.com.ar. En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Este martes y miércoles, en Hiper y Carrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos, neumáticos, bicicletas, juguetes, herramientas, pinturas, bazar, hogar, colchones, sábanas, toallas, indumentaria, calzados y mucho más. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 30 al 31 de diciembre del 2025 en la República Argentina para compras mayores a 200 mil pesos. Más información o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7, 2 minutos. En Buenos Aires el cielo está despejado. Sensación térmica 27 grados. Inocencia fiscal. Los bancos siguen esperando que el gobierno publique la norma en el boletín oficial. En Arca afirmaron que se trabaja intensamente en la reglamentación de la legislación para que puedan volcar al sistema bancario los dólares no declarados. Los clientes es la herramienta que necesitan las entidades antes de aceptarlos sin mayores requerimientos, ya que no quieren incumplir las normas antilavado internacionales. A todo esto preocupa a los bancos la falta de personal técnico de la UFI para realizar los controles. El gabinete recibirá su primer aumento después de 2 años. Javier Milei se prepara para firmar el decreto que habilita subir los sueldos a sus funcionarios, con intenciones de oficializarlo el 2 de enero en el boletín oficial. En Tigre allanan la casa de Faroni, el dueño de la empresa que administra los ingresos de la AFA y la selección en el exterior. Tal como lo anticipó Radio Mitre, el juez Luis Armela allana en estos momentos la casa del productor teatral Javier Faroni en el barrio Yot de Nordelta. Es en el marco del escándalo por la causa de los fondos de la FIFA. Faroni es propietario de la empresa Turpron Enter, operador comercial de la AFA en el exterior. La fiscal Incardona lo imputó ayer por lavado de dinero. Anoche, cuando estaba en Aeroparque para ir en un vuelo privado a Uruguay, le prohibieron la salida del país. Le pidieron el teléfono. No lo tenía, pero le secuestraron el chip que se hallaba entre sus ropas. La casa está siendo allanada por la Policía Federal. Es una mansión que tiene hasta un yate amarrado en el sector trasero. Desde Nordelta, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Putin amenaza con romper el diálogo con Ucrania. Acusa a Kiev de atacar una de sus residencias. Zelensky niega los hechos y acusa al Kremlin de buscar una excusa para responder con más violencia. Moscú dice que ya eligió los objetivos que bombardeará y dice que Ucrania hace terrorismo de Estado. Tránsito. Mauro Rosales, buenos días. Buenos días, empiezan a cargarse de a poco los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Acceso norte, Panamericana, desde 197 en mano a la ciudad de Buenos Aires. Acceso oeste, lenta la marcha desde Castelar hasta Liniers, sentido hacia el centro. La avenida General Paz empieza a aumentar el caudal vehicular desde Mataderos, mano hacia el Río de la Plata. Esto es a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi. Se generan algunos retrasos en la autopista Richeri, en el empalme con la autopista de Lepiane. Con respecto a los servicios colectivos, recordamos que la línea 148 que une Constitución con Florencio Varela sigue de paro por un conflicto gremial. En cuanto a los trenes y los subtes, operan horario. En Buenos Aires, cielo despejado, sensación térmica 27 grados, humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Alguien tiene que decirlo. Teatro Colón presenta